Llego a casa y prendo la luz ilegal. Pongo a calentar el agua ilícita para tomar mate en mi rancho indocumentado y sin regularizar. Pongo un cassette pirata o un CD comprado en la feria sin ningún papel. Cada cosa que hago es delito o es pecado, y ya no hay cosa que pueda hacer que no esté mal vista por la ley. Buscar un trabajo sale un dineral, el gallito, los boletos, la foto, carne y todo lo demás. Ya ni trabajar la tierra, siempre una persona es dueña y termina siendo ilegal. Cualquier salida a la ilegalidad. Sueño con vender, hacer jardines, hacer pan. Pienso en la guita que hay que tener para empezar. Cual sea mi destino, todos los caminos me conducen al Conca. Por cada cosa que hago a alguien le debo pagar. Yo no cobro un mango por lo que hacen los demás. Pagar a la ley no hay modo, si la ley me robó todo, hasta lo que hoy me quiere cobrar. Hasta lo que podría hacer para pagar. Se precisa guita para poder trabajar. Sin pagar la ley cierra el camino legal. ¿Y cómo se soluciona? Yo no sé qué mierda es Roma. A mí todas las calles me llevan al Conca. Es despreciado por...